Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas en general. Bienvenidos aquí a vuestro programa de Historias con Swing en la Radio 97 Libre de Bilbao. Una semana más de vuelta, Joaquín y Pedro del colectivo Alabasán. Esta vez has acertado muy bien, Joaquín. Con un nuevo libro con historias y con más swim. Probablemente, Pedro, sea un libro un poco más que con swing, con blues, porque es un poco triste, narra un tema dramático, pero que nos llega mucho, nos llega mucho porque tiene que ver con nuestra propia historia, con recordar de dónde venimos, porque ahora que el COVID ya ha pasado y nos hemos olvidado de lo que ha pasado hace un mes, ¿quién se acuerda de lo que pasó en 1980 y 90? ¿Qué era eso de los años de plomo? ¿Qué era eso del terrorismo y de la ETA y de los secuestros y del impuesto revolucionario? ¿Alguien se acuerda? Porque hoy vamos a hablar de, ¿cómo es? El anfitrión, el alquilado, el... ¿cómo es? No. El comensal, de Gabriela Ibarra. Teoría. Es curioso cómo mide uno la edad de la gente según la propia. Yo ya tengo 51, voy para abuelo cebolleta. Y esta chica, la autora de hoy, ha nacido en 1983. Es una mujer bastante joven y bastante buena escritora y con un libro pequeñito, certero, descriptivo, uy, que te cercena hasta llegar hasta tu corazón. Sí, señor, ¿y quién es Gabriela Ibarra? Pues es una mujer que nació en Bilbao en 1983. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Comillas y máster en Marketing en la Universidad de Nueva York. Y ahora vive en Madrid y trabaja haciendo estudios de mercado y analizando redes sociales. Y como decíamos, su estilo es frío, realista, no carga las tintas. Y la emoción del texto viene asociada con los pequeños detalles. Nota previa a la novela. Esta novela es una reconstrucción libre de la historia de mi familia, sobre todo la primera parte, que transcurre en el País Vasco en la primavera de 1977, 6 años antes de que yo naciera. Durante los meses de mayo y junio de aquel año secuestraron y asesinaron al padre de mi padre, mi abuelo Javier. Escuché por primera vez la historia a los 8 años. Un compañero de clase en el colegio, nieto del fiscal que había llevado el caso, me explicó cómo su abuelo pescó el cadáver del mío en la ría del Nervión con una red traíña, del tipo que usan los gallegos para capturar boquerones. Años más tarde, la nieta de un médico forense, compañera de clase en otro colegio, me confesó que su abuelo había diseccionado el cuerpo del mío después de que lo encontraran atado de pies y manos y arrollado por un tren cerca de la estación de la Rabasterra. Durante muchos años, tomé las dos historias por cierta y las mezclé con conversaciones escuchadas en casa, hasta elaborar una versión propia. Pero en julio de 2012 sentí la necesidad de profundizar en los detalles del asesinato de mi abuelo. Mi madre había fallecido hacía casi un año y a raíz de su enfermedad, mi padre había empezado a hablar de la muerte de forma extraña. Sospeché que el secuestro podía tener algo que ver. Metí el nombre de mi abuelo en Google y visité hemerotecas. Tomé muchas notas sobre lo que leí, transcripciones literales de noticias y reacciones. Pero las escenas que imaginaba terminaron filtrándose en mi crónica. Lo que cuento en las siguientes páginas no es una reconstrucción exacta del secuestro de mi abuelo, ni lo que realmente le ocurrió a mi familia antes, durante y después de la enfermedad de mi madre. Los nombres de algunos personajes están cambiados y varios pasajes son fabulaciones a partir de anécdotas. A menudo, imaginar ha sido la única opción que he tenido para intentar comprender. Cuentan que en mi familia siempre se sienta un comensal de más en cada comida. Es invisible, pero está ahí. Tiene plato, vaso y cubiertos. De vez en cuando aparece, proyecta su sombra sobre la mesa y borra a alguno de los presentes. El primero en desaparecer fue mi abuelo paterno. La mañana del 20 de mayo de 1977, Marcelina puso un hervidor de agua en el fuego. Aprovechando que el líquido todavía estaba en reposo, cogió un plumero y comenzó a desempolvar la porcelana. Un piso más arriba, mi abuelo entraba en la ducha. Y al fondo del pasillo, en donde las puertas formaban una U, descansaban los tres hermanos que aún vivían en casa. Mi padre ya no vivía ahí, pero en una escala entre Nueva York y otro destino, había decidido acercarse a Neguri para pasar unos días con su familia. Cuando sonó el timbre, Marcelina estaba lejos de la entrada. Mientras pasaba su plumero por un jarrón chino, escuchó que alguien gritaba desde la calle: «¡Ha habido un accidente! ¡Abran la puerta!». Corrió hasta la cocina. Miró un instante el hervidor, que ya había empezado a silbar, y deslizó el cerrojo sin asomarse a la mirilla. Al otro lado del umbral, cuatro enfermeros encapuchados se presentaron abriendo sus batas para mostrar las metralletas. «¿Dónde está don Javier?», dijo uno. Sacó un arma y apuntó a la chica para que les indicara el camino hasta mi abuelo. Dos hombres y una mujer subieron por las escaleras. El cuarto se quedó abajo, vigilando la entrada de la casa y revolviendo papeles. Mi padre se despertó al sentir algo frío rozándole la pierna. Abrió los ojos y encontró a un hombre levantando su sábana con el cañón de un arma. Al fondo de la habitación, una mujer repetía que estuviera tranquilo, que nadie le iba a hacer daño. Después, la chica avanzó despacio hasta la cama, agarró sus muñecas y las esposó al cabecero. El hombre y la mujer salieron del cuarto, dejando a mi padre solo, maniatado, con el torso descubierto y la cabeza girada hacia arriba. Pasaron 30 segundos, un minuto, tal vez más. Tras un lapso de duración indefinida, los encapuchados volvieron a entrar en el cuarto. Pero esta vez no venían solos. Junto a ello aparecieron dos de mis tíos varones y mi tía pequeña. Mi abuelo seguía en la ducha cuando oyó que alguien gritaba y aporreaba la puerta. Cerró el agua y, como los ruidos no cesaban, se enroscó una toalla y asomó la cabeza al pasillo para ver lo que ocurría. Un hombre con el rostro cubierto metía al revés de su codo en la boca de Marcelina. Con la mano contraria sujetaba la metralleta que apuntaba al hueco de la puerta abierta. El hombre entró en el baño y se sentó sobre la taza. Agarró a la asistenta por la falda y la obligó a arrodillarse sobre un charco en el suelo. A escasos centímetros, mi abuelo trataba de arreglarse frente al reflejo del arma. Se peinó y se engominó, pero los dedos le temblaban y no pudo trazar recta la raya que atravesaba su cabeza. Al terminar, salió del baño, cogió un rosario, unas gafas, un inhalador y un misal. Se anudó la corbata y a punta de metralleta caminó hasta la habitación en la que se encontraban sus hijos. Los cuatro hermanos lo esperaban maniatados sobre la cama, mirando cómo una mujer sostenía las muñecas de Marcelina. En el silencio se oía el silbido del hervidor. Cuando terminó de esposar a la asistenta, la mujer bajó a la cocina, colocó el recipiente sobre la encimera y apagó el fogón. Mientras, en el piso de arriba, sus compañeros reorganizaban a los rehenes. Primero les hicieron moverse hacia los lados de la cama hasta dejar un hueco. Luego arrancaron la corbata del cuello de mi abuelo y lo sentaron en el medio. El más corpulento de los hombres sacó una cámara de una bolsa de cuero negro que colgaba de su cintura y abrió el pasamontañas a la altura del ojo para asomarse al visor. Pero ni mi padre, ni mis tíos, ni mi abuelo lo miraban. El encapuchado chascó un par de veces los dedos para captar su atención y cuando al fin lo logró, apretó el botón 3 veces. Cuando mi padre pisó los charcos del jardín, aún no había conseguido deshacerse de las esposas. Al llegar a la verja, golpeó la puerta hacia afuera con un hombro y salió a la calle. El agua bajaba desbocada por el asfalto. Mi padre analizó la acera, la farola, los arbustos y el pelo empapado de una señora cargada con la compra, que se paró a su izquierda. La mujer apoyó las bolsas en el suelo para cubrir su cabeza y lo saludó. Él le contestó educado, pero escueto. Y siguió andando y mojándose hasta que se detuvo frente a una casa con muros de piedra y setos que se agitaban entre las rejas. Tocó el timbre. Dijo, «Hola, soy el vecino de la casa de al lado. ¿Puedo usar el teléfono?» Se escuchó un zumbido. La puerta tembló y una asistenta con moño lo invitó a pasar. La chica lo guió hacia el interior de la casa. Se paró frente a un teléfono color hueso que colgaba de la pared y le tendió el auricular. Al ver las esposas, hizo un gesto raro con la boca y se santiguó. Mi padre, chorreando y sin mirarla, marcó rápido el número de la policía. Dijo su nombre, su apellido, su ubicación y resumió lo ocurrido aquella mañana. Luego se calló para escuchar a la gente. La asistenta tenía los ojos tirantes, como su moño. Mi padre, por el contrario, parecía sereno. Garelako usten diogo elkarri Oinez ikasi orduko egan egiten antzi Ta zuzara orain urperatzen aun beru Puerta de servicio, rodeando los fuegos de la cocina y golpeando las ventanas. El aire, de un lado del cristal, chocaba contra el del lado opuesto. Ya se habían marchado las visitas de la casa y los que permanecían dentro estaban reunidos en un mismo cuarto haciendo cábalas. Por el suelo del salón seguía viendo libros revueltos y las fotos de familia desperdigadas. Un marco de bronce, sin retrato, y el viento campando a sus anchas, acariciando los flecos de las alfombras y formando pequeños tornados sobre el sofá. Las esposas cortadas estaban colocadas encima de la cómoda del recibidor. A su lado había cuatro trozos de cuerda y el algodón con el que los secuestradores habían envuelto las muñecas de las mujeres para no hacerles daño. Las tiras de esparadrapo con las que les taparon la boca y las telas con las que les cubrieron la cara estaban en el cubo de la basura de la cocina. Ninguno de los hermanos quería dormir solo en su cuarto. Preferían descansar juntos, apilados sobre el sofá. Desde que se marchó la policía, nadie había vuelto a entrar en la habitación del fondo. A mi padre y a sus hermanos les perturbaban recordar los barrotes dorados de la cama a los que habían estado esposados. También les inquietaba la voz de los secuestradores que aún resonaba suave y educada en sus cabezas, pronunciando ese Don Javier, musical, como una campana, con el que se dirigían a mi abuelo sin dejar de encañonar sus metralletas. Los hermanos pasaron el día siguiente al secuestro en el cuarto de estar de la casa asaltada. El mayor se acariciaba la mandíbula. El pequeño jugaba a calzarse y descalzarse los zapatos con el impulso de los dedos. En la consola, junto a la puerta, había un teléfono que no cesaba de sonar. Uno de los hermanos mayores gritó y descolgó el auricular sobre la madera. Luego ya no se oyó nada. Los presentes se acercaron al sofá para protegerse del silencio. Pasaron las horas, se hizo de noche y seguía sin haber información sobre mi abuelo. Mis tíos se movían por la habitación, se acercaban y se alejaban del sofá, lo rodeaban y se apoyaban sobre él y se levantaban. Encima de la mesa del café había una radio encendida esperando el noticiario. La locutora empezó a hablar a las 10:00, pero no dijo nada nuevo ni sobre el secuestro ni sobre mi abuelo. Desde fuera de la casa parecía que no pasaba nada, pero si uno se fijaba, podía ver a dos guardias civiles sentados en los jeeps que estaban aparcados frente a la puerta. Los coches tenían los faros y los motores apagados, aunque cada media hora los conductores arrancaban sus vehículos y los hacían rodar por las calles aledañas al chalet. La avenida de los Chopos, la carretera de la Avanzada, el río Govela y los alrededores de la iglesia del Carmen. A las 4 de la mañana las calles estaban vacías y en las ventanas de la casa no se apreciaba ninguna luz. Dentro no dormía nadie. Los hermanos estaban tumbados, despiertos en la oscuridad, escuchándose la respiración. Mi padre se levantó del sofá, abrió la ventana del balcón y salió a fumarse un cigarro. Había dejado de llover, pero aún quedaban gotas de agua sobre la barandilla. Dentro de la casa, el recuerdo de mi abuelo era asfixiante. Imágenes fijas del secuestro que se repetían. Sin embargo, fuera corría brisa y podía pensar en las goteras de su apartamento en Harlem o en un edificio bombardeado que había visitado en el Bronx. Apagó el cigarro sobre la gota más abultada del antepecho y dejó el pitillo aplastado en una maceta. Fue entonces cuando recordó que tenía que recoger varios carretes de fotos en un laboratorio del centro de Bilbao. Después miró el jardín y repasó todas las cosas que quería hacer cuando se resolviese el secuestro. Encendió otro cigarro y se lo fumó con la vista fija en las ramas del castaño. A las 11:30 de la mañana del sábado 22 de mayo, una voz anónima, femenina y frágil como la de una cría de ave, llamó a la emisora de Radio Popular. «Tenemos secuestrado a Javier Ibarra», dijo con atropello. Detrás se oían coches y niños gritando. «Mirad en el buzón frente al número 37 de la calle Urbieta de San Sebastián», terminó de decir antes de colgar. Al cartero no le gustaba el susodicho buzón, porque cada vez que lo abría, las bisagras mal engrasadas chillaban como un roedor. El buzón estaba viejo. La lluvia había unido entre sí las calvas de pintura y ahora, y en la parte más alta y abombada, había una mancha enorme cubriendo la pieza. El documento apareció por partes en el lugar indicado. Primero una hoja escrita a máquina, luego otra, después la tercera. No las habían grapado ni unido con un clip. El comunicado era inusualmente extenso y estaba redactado de forma que inducía a pensar que era falso. Ni se hacía una reivindicación clara del secuestro, ni se ponían condiciones para el rescate. El cartero, acompañado por un policía, solo encontró reflexiones escritas a máquina que no abrían ninguna vía de negociación. Mientras tanto, mis tíos seguían encerrados en la casa de la Avenida de los Chopos, esperando noticias, atendiendo a la prensa e intentando comunicarse con los secuestradores. Hacia las 3 de la madrugada, el hermano mayor entró en el salón, cogido del brazo de su mujer. Nadie dormía. «Quieren 1,000,000,000 de pesetas», dijo, y tiró un fajo de billetes sobre la mesa. Mis tíos pasaron toda la noche contando dinero. La cantidad que pedían los secuestradores era inalcanzable. Cuando se hizo de día, los hermanos mayores se fueron a ver a los bancos para pedir un préstamo. Los demás se quedaron en casa, vagando por el cuarto de estar y atendiendo a la prensa. «Es mentira que nos hayan exigido 1,000,000,000 de pesetas». Dijo uno de mis tíos a los medios. «¿Cómo reaccionó su padre el pasado viernes?», preguntó un periodista. «En ningún momento tuvo reparo alguno en ser secuestrado. Se vistió, cogió un sombrero y algunos libros y se dirigió a nosotros para que estuviéramos tranquilos», contestó mi padre. Zaigu oinetan belainotan bihotzekin baino ez dut ikusten itxututa minak abiak egin dizkigut eskua urretan da itxasuak gainezka begi. Thank you. El 31 de mayo de 1977 apareció una carta con matasellos de Bilbao en el buzón del reformatorio de la localidad alavesa de Amurrio. El sobre carecía de remite y contenía un bulto que era difícil de identificar. Dentro de la carta había una nota manuscrita de mi abuelo que comenzaba diciendo: Queridos hijos, por fin mis secuestradores me permiten escribiros. El texto estaba redactado a mano con bolígrafo azul sobre un papel de cuadrícula arrancado de un cuaderno. La letra de mi abuelo era firme, como su fe. En la carta escribía que se encontraba bien de salud y que en la adversidad se sentía más unido a Dios. Acepto plenamente cuanto pueda disponer respecto a mí. El bulto que acompañaba la nota era la llave que abría el sagrario de la capilla de su casa. Tal vez mi abuelo guardara sus ahorros en el sagrario de la capilla, o en un falso fondo para no mezclar el dinero con Dios. O tal vez la llave no perteneciera al sagrario, sino a un armario corriente o a una caja fuerte escondida detrás de un cuadro. O tal vez lo que guardaba en el tabernáculo no era dinero, sino algo de utilidad para los secuestradores o para el secuestrado. Las hostias hay que renovarlas periódicamente, dijo uno de mis tíos a la prensa. Es normal que mi padre se preocupe por ellas y que nos envíe la llave del sagrario. De verdad que no hay ningún doble sentido en todo esto. Recibir esta carta ha sido muy reconfortante para nosotros. Además, siguió diciendo mientras gesticulaba con una mano, tengo la impresión de que los secuestradores lo están tratando bien, aunque tampoco tengo muchos indicios para afirmarlo. Las negociaciones avanzaban en la clandestinidad y en la prensa solo se publicaban rumores. Uno decía que mis tíos habían hecho una oferta de 100 millones de pesetas, pero que los secuestradores la habían rechazado por considerarla ridícula. Otro decía que quienes tenían retenido a mi abuelo se conformarían con 500 millones. En mi familia el mutismo era absoluto. No podemos facilitar ninguna declaración ni afirmar o negar nada, decían. Un pariente cercano dijo a la prensa: 200 millones. No creo que sean capaces de recaudar mucho más. Ala ere beldurrik ez didazula, Dios. Zeru beltzetik elur zuriari du. Bakoitza murrua bere erara egiten du. Arri pila bat utzan jobea. Utzi da zu gaur gordetzen zurea. Badira gau ilune. Pues hasta ahí hemos llegado por hoy con el libro de El Comensal de Gabriela Ibarra. No sabemos cómo terminará el secuestro, así que estar atentos para la siguiente semana, ¿verdad, Pedro? Correcto. Hasta aquí un día más. Historias con Swim en la 97 FM. Un beso. Y hasta pronto. We'll be right back.